Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM. Hola, muy buenas noches. Carlos Olvera Zurita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buen 14 de febrero. Yo soy Edilberto Aldán y les deseo a Luis en los controles y a Salvador en la transmisión en Facebook que sea un bonito día de olor a Rosa Venus, ¿no? La noche es joven todavía, todavía podemos todos. Haríamos un buen servicio a la comunidad dando el Waze de los moteles abiertos. Pero ¿sabes qué? Están llenos y no es por... Y no es porque uno se persigne, que nunca he ido, pero de veras si pasas allá por Nissan, están las colas. ¿Están las colas? Hay que servirlo como a la cara, Luis. Okay. Bueno, pero por 2 horas, igual ya si te animas en la fila, como antes en las filas de la gasolina. Creo que es algo adolescente, ¿no? Ya cuando tienes tu casa, pues ya ir al motel, ¿qué? Yo, desde que tengo 17 años, vivo solo y la verdad es que nunca he tenido la necesidad, pero he ido al motel por la aventura y la vivencia. Las sábanas sucias, el jacuzzi con cabello. Ok. Está bien, bueno, ya, mejor no lo cuento. Ya. Pero igual es, bueno, porque son jóvenes, pero la idea de ser don, ¿no? Al motel se va por otras razones también. Uy. Aunque tengas su casa. Okay. Antes de que se ponga difícil, hoy les queremos platicar acerca de una columna. Francisco Trejo Corona es el todo digital, todo web de la jornada Aguascalientes, a quien le agradecemos el espacio aquí en coproducción con Alternativa 98.1. Y quisiéramos abordar el tema de la desaparición de BuzzFeed México. México. Perdón, eso no. Bueno, 98.1. Sí. Tenemos WhatsApp 449-994-6481. Hay teléfono en la cabina 994-6481. Mande los mensajes. Estamos en Facebook también. No, no se vaya, se va a poner bueno. ¿Qué dice? Sí, la semana pasada sucedió que la oficina de BuzzFeed News México cerró en medio de un despido que dejó alrededor de... Bueno, de una jornada que dejó a 1,200 personas sin trabajo en diferentes medios alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, Vice también sufrió un golpe duro. Su operación de Vice.com y de ventas de Vice News ha sido un poquito mermada. Y pues si Vice y BuzzFeed no pudieron, ¿qué medio digital es quien puede sobrevivir, no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de los estandartes de BuzzFeed era que ellos no tenían publicidad convencional. Por ejemplo, si entras a la jornada Aguascalientes, hay unos banners enormes, un poco intrusivos. Un poco odiosos. Perdón. Sí, así es la publicidad digital. Uh-huh. Y así es como ganamos dinero los medios. Pero BuzzFeed lo que presumía es que no, es que ellos tenían publicidad genial, eran sus listas, viajaban, eran al mismo tiempo una agencia de contenidos, innovaron un poco en eso, en ese modelo. Y pues no les sirvió. Ellos ya meten publicidad como la jornada Aguascalientes y no pudieron con el calor. Cerraron BuzzFeed News México. Que creo que habría que puntualizar qué es BuzzFeed. Y bueno, ya. que no cerró las oficinas de, digamos, el BuzzFeed que todos conocemos. Ajá, el de Gatitos. Ajá. En México fue News, en Estados Unidos ambos BuzzFeed sufrieron recortes. Y es así como de... El programa ya sabemos que habíamos dicho que era sobre cine y series, pero también eran las mil maneras de perder el tiempo. Y a veces, así como usted está perdiendo el tiempo, o a lo mejor no le queda de otra y está en su coche y nos está escuchando, pero ahorita tú y yo somos competencia para Game of Thrones. O sea, alguien en lugar de estar viendo Game of Thrones está oyendo esto. Pero también es lo padre de la radio, que pueden estar lavando los trastes y escuchándonos. Pero en cuanto a contenidos visuales que te demandan toda tu atención, pues no podemos ignorar las páginas web y los videos cortos. Y creo que va a ser un tema recurrente en este programa. ¿Cómo ven que las noticias perdieron en BuzzFeed y al menos viven otro día las listas y los gatitos? ¿Por cuál fue el motivo del fracaso? Es que pasa que empresas como BuzzFeed o Vice tienen dinero de lo que se llama Venture Capital, que es que tienen inversionistas que esperan un retorno demencial y no se puede. Eran valuaciones hechas en papel. Por ejemplo, la economía de un diario como La Jornada de Aguascalientes, El Heraldo o incluso Sopitas.com, que no es un diario, es un medio digital como ganador en México. Depende de las visitas y la venta de publicidad. Pero estas otras firmas pudieron construir estos staffs que aquí no imaginamos en México, de cientos de personas y especialistas en cada cosa que te puedas imaginar, porque tenían estos inversionistas que esperan un retorno demencial que obviamente nunca llegó. Pero me llama la atención que traigas a colación lo de BuzzFeed, porque ¿cómo incide en nuestra forma de desperdiciar el tiempo o de acceder al ocio? Y también que un medio que no tiene ni siquiera 10 años ya lo consideres un medio como tan importante como para que desaparezca. Es que además cambió el internet, la cultura del internet. ¿BuzzFeed? Sí. Y varias veces. Fue Tedress, fue El Melón que Explota, fue el formato de listas, que tiene una ciencia súper interesante detrás, las listas artículos. Y por ejemplo, mientras Gawker o Vice explotaban la mala onda, BuzzFeed era pura buena onda, era hacer como contenidos desde el positivismo y la esperanza, y creo que eso tiene mucho mérito. Ellos no eran cínicos. En México les ha ido mal. No les ha ido como quisieran en cuanto a números, ni han explotado el internet como en Estados Unidos, porque les falta barrio, creo. Contrataron el primer director de BuzzFeed México en general. Era un egresado de la Ibero, él ya había tenido varios puestos en algunos medios, era lo mismo de siempre, la verdad. Y en Estados Unidos una característica es un equipo diverso. Tienen gente súper seria y también gente que salió casi que amas de casa, que escribían muy padre. No estoy muy convencido de si de veras sea una enorme catástrofe. No estoy muy convencido de que haya cambiado la cultura de internet. Y tampoco estoy convencido de que haya modificado la forma en que accedemos a las noticias y al ocio, que yo creo que por el perfil del programa, para quienes nos están escuchando, que lo que desean es que les demos una recomendación o algo, finalmente, si tú estás en un grupo de WhatsApp, si tú estás consumiendo entretenimiento e información a través de Facebook o a través de Twitter, muchas veces ni siquiera te dabas cuenta que era a través de BuzzFeed. Eso es malo, también los mató su éxito. Fueron el primer medio que experimentó exitosamente reproducirse alrededor de las mentadas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, que cuando te reproduces pierdes un pedazo de tu identidad. Y también La Jornada de Aguascalientes, a lo mejor la gente le llega un meme, una noticia, ni sabe que fue en La Jornada, dice que fue en Facebook. Eso es malo. Y BuzzFeed fue de los primeros en explotar bien eso, como de estar muy, muy padre en Facebook, muchas veces dominar la plataforma. Pero al final Facebook no te da dinero y tu sitio web sí te da dinero, y es una gran lección, que lo tuyo es lo que debes de conservar. Las plataformas cualquier día te bajan el switch. Creo que aunando a la defensa de la importancia de BuzzFeed, que no se replicó en México con BuzzFeed News, es cómo en Estados Unidos se convirtieron, y lo mencionas en tu artículo, en el enemigo número uno del presidente Donald Trump. Sí, sacaron el dossier que... el de la pipí. Ajá. O sea, ¿cuál es la importancia? Bueno, uno de los medios que sí son más importantes en Estados Unidos porque tienen uno de los alcances más grandes. Precisamente empiezan ofreciendo qué barniz de uña eres. Haces este test y terminas leyendo cómo Donald Trump atacó a un periodista en una conferencia de prensa. A mí me parece que ahí radica la importancia de BuzzFeed, al menos al nivel estadounidense, lo que no se pudo replicar en México. No, en México no. Pero de todas maneras, en México, en los últimos tiempos, los medios nativos lo digitales. Están haciendo. Sí, digitales. Sí. Por ejemplo, la estafa maestra o las investigaciones sobre... las verdaderas investigaciones, porque eso es lo que está reclamando. Sí, sí, no son sopitas, y también, sino iniciativas de periodistas serios que se toman en serio, que no necesitan hacer encuestas o que no han tenido que mutar, sino este es periodismo duro. Ahí yo pondría la desaparición de BuzzFeed es la desaparición de MX. Ah, pues desapareció, sí. O la transformación de Pictoline o de Cinismo Ilustrado, sí, pero no eran fuentes, no que no fueran confiables, porque es lo que sí mató aquí a BuzzFeed México. ¿Que no fuera confiable? No que no fueran confiables, o sea, que tuvieras que comparar una noticia. Lo que estaban mal coordinados, yo creo. Pero no. Finalmente. Por ejemplo, tenían a Rafael Cabrera, que es uh-huh. como de los mejores reporteros de México, el de la Casa Blanca de Aristegui, y lo despiden y meten un mono de TV Azteca, perfil ejecutivo. Pero entonces la bronca no es de BuzzFeed, sino de los medios y quienes están haciendo noticias o entretenimiento vía streaming o vía o digital nativo, porque lo que creen es que tienen que adaptar la plataforma cuando lo que está demostrado, y tú lo mencionas muchas veces en tu columna, que sale los domingos, se llama Bocadillo, en la jornada de Aguascalientes, es que lo importante es el contenido. Sí, y como dices, periodistas de carrera como Salvador Camarena, por ejemplo, mm. Mexicanos contra la Corrupción. O chavos, yo también creo, o chavos que no tienen ninguna experiencia, porque lo que la ventaja enorme que tiene hacer periodismo y hacer buenos contenidos es que puedes dar un hitazo como Salvador Camarena o como Carlos Olvera, ¿no? Y saltar. Digo, si está bien escrito y si te atrae. Por ejemplo, por mucho que le pongas monitos o por mucho que lo... Ah, sí, sí, contenido mata formato. Por claro, ejemplo, y contenido mata canal. Yo no vería BuzzFeed México como un medio, sino como una plataforma que utiliza el canal. Tenía una marca buenísima, creo. Uh-huh. Bueno, BuzzFeed es una de las últimas grandes marcas del internet, como Vice. Pero, bueno, si pasamos a otros temas. No, bueno, yo quería agregar en tema BuzzFeed. También creo que no sé qué tanto tuvo que ver esta... se hablaba que mediante las encuestas tenían información que vendían a... pues a empresas, ¿no? A Cinépolis, qué películas están viendo los chavos, qué quieren ver, a Netflix. Un servicio de inteligencia. De ahí ganaban dinero en BuzzFeed, ¿no? Fíjate, o sea, no he leído reportes, pero no sería descabellado pensarlo, que sería una especie de recopilación de información. Vice sí está confirmado que sí vende todo lo que investiga y sabe de su audiencia, uh-huh. sí lo vende a sus anunciantes, y es un 360 buenísimo, porque tiene una agencia que se llama Virtud uh-huh. en español, en la que usa esa inteligencia para hacer mejores anuncios. ¿Qué tan válido es este...? Creo que nos vamos a comercial, ¿no? Sí, vamos a tener que ir a un corte. Les recordamos, estamos en 98, alternativa 98.1. El WhatsApp es 449-994-6480. Gracias por la corrección, ya nos mandaron un mensaje. No se vaya, regresamos en unos poquitos minutos. Estamos en Tentempié. Gracias. Y esto solo fue una probada. Regresamos con Tentempié. Alternativa 98.1 FM, tu alternativa en radio. ¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié. Gracias por quedarse nosotros en Tentempié. Para aprovechar este corte comercial, voy a permitirme leer unas breves frases muy bonitas con motivo del Día de San Valentín. El amor humano, es decir, el verdadero amor, no niega al cuerpo ni al mundo. Tampoco aspira a otro ni se ve como un tránsito hacia una eternidad más allá del cambio y del tiempo. El amor es amor no a este mundo, sino de este mundo. Está atado a la tierra por la fuerza de gravedad del cuerpo, que es placer y muerte. Sin alma, o como quiera llamarse ese soplo que hace de cada hombre y de cada mujer una persona, no hay amor, pero tampoco lo hay sin cuerpo. El amor no es la eternidad, tampoco es el tiempo de los calendarios y los relojes, el tiempo sucesivo. El tiempo del amor no es grande ni chico, es la percepción instantánea de todos los tiempos en uno solo, de todas las vidas en un instante. No nos libra de la muerte, pero nos hace verla a la cara. Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, aprender a quedarnos quietos como el tilo y la encina de la fábula. Aprender a mirar. Tu mirada es sembradora. Planta un árbol. Yo hablo porque tú meces los follajes. Y esos son fragmentos del libro que me gustaría recomendar con motivo de esta fecha, que es La Llama Doble, de Octavio Paz. A los amigos que nos están siguiendo en Facebook, ahí está la portada. Está publicada en Six Barral y está en todas las obras. Es un ensayo sobre amor y erotismo. Y ese es de los últimos libros que publicó Paz. Y el último era el verso... Los versos finales de una obra que se llama Carta de Creencia, de Octavio Paz. Y no quería quedarme sin mencionar en el día de San Valentín algo, alguna recomendación, porque la otra era también ahorita que se van al motel, bueno, los que tienen estación FM, ¿no? Bueno, es que no soy muy ducho en los canales para adultos, entonces ya ni siquiera sé si existe Playboy. Ya no se ocupan con el navegador. No. Pero cuando vas al motel, ¿lo ves en el celular? No, sí, aparece pantallas, ¿no? Sí, hay en los hoteles hay pantallas. Sí, no sé, pasan cosas hoteles horribles, pero ¿para qué verlas? Si como estás... la Rosa de Guadalupe si lo dejas de la televisión abierta, pero también hay quienes tienen HBO, ¿no? Yo una vez vi la de Billy Crystal, que sale un mafioso, que creo que es De Niro. Analyze me, sí, analízame. Sí, o sea, yo la vi en un hotel. No voy a preguntar con quién ibas, porque bueno, ver esa película en el hotel, no, eso como las películas que luego a Caro le toca ver con mi pollo Kentucky. Esa es otra película, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El pollo Kentucky? No, vi pollo Kentucky mientras veía... ¿Comías, bobo? Comía, sí. Es como las no sintonizar, como si pudieras sintonizar el programa, la película que te ponen en el ADO o en el transporte, ¿no? Tú alguna vez comentabas algo en Facebook. Ah, que las películas que te ponen en el Primera Plus, perdón, la marca, pero... Uy, yo ya voy a cantar el jingle, ¿no? Las películas que ponen en el Primera Plus están todas censuradas, o sea, alcanzas a ver... creo que le cortan como 30 minutos a cada película, entonces, la verdad... Y censuran tonterías, o sea, censuran escenas donde un mono tiene que cortar la mano para hacer una promesa de sangre, ¿sabes? O sea... Sí, yo vi La Cumbre Escarlata del Toro en un camión y no tenía sentido, pues, como que se cortaba una escena completa. Ajá. Porque era muy violenta, obviamente. Yo vi Nebraska en un Primera Plus y bueno, me encantó. Yo quería aunar al tema del amor y la amistad, que creo que luego erotizamos o romantizamos mucho el amor en general, y me parece que es un día también como para recordarle a las personas que amamos, no solamente a nuestras parejas, a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso yo a mi mascota que le regalé un huevo cocido hoy por el Día del Amor y la Amistad. Yo amo a mis mascotas, son los mejores. Es el mejor día para expresar el amor también a las mascotas, entonces, pues, aprovechen, ¿no? Quienes se dicen solos, vean en su horizonte que hay más personas. ¿La cultura del solo? ¿Dices? ¿Cómo? Dices que los que se dicen solos. Sí, la gente que se dice sola, que vive sola, que dicen yo no tengo pareja, y que es como ahorita el drama, ¿no? De las redes sociales, sí. Y los memes del solo. Que ahí perdimos entonces el videoclip ese de Tasty, ¿no? Porque las mejores formas de prepararte un huevo cocido si vives solo y no tienes con quién salir febrero. No, porque lo que se perdió es BuzzFeed News. News. Las noticias perdieron. La banalidad sigue, pero ni es tan buena en México. Yo sí quería saber qué personaje de La Casa de las Flores era. Hay gente que se salva, que yo creo que quisiera trabajar en Tercera Vía, pero allá le va mejor. Eso nos da pie a hablar de la serie que hoy eligió Carlos Olvera. Y también ya está el anuncio y la promoción de que Netflix llega con oficinas a México. Ah, sí, un corto buenísimo. ¿Sí te parece buenísimo? Un de contenidos con los personajes principales, sí. Bueno, por lo menos anuncia que ese rumor de que Omar Chaparro va a ser Pedro Infante. Y salen varios, sale Mariana Treviño. Diego Boneta, que es la estrella más grande de todos los que están ahí. El hermano de Gael García. Sale también el de La Casa de las Flores. El hermano de Gael García. ¿A poco es su hermano? Sí. Wow. Se llama... Bueno, antes de irnos a Rosendoll, la recomendación musical que nos dijeron la otra vez en la oficina, que no habíamos dicho recomendación musical, y yo diría el 14 de febrero, entonces hay Estación FM. Si caen en alternativa en 98.1, pero si puedes seleccionar música en Spotify, ¿con qué canción vas a festejar tú hoy a tu huevo cocido con tu mascota? Híjole, bueno, yo quiero de una vez aclarar que la semana pasada, el martes, dije que venía Tino el Pingüino este sábado, y no es cierto, viene hasta el próximo sábado, así que lo siento, espérense un poquito más. Y bueno, recomendaría a Tino el Pingüino, que chéquenlo, no tiene nada de romántico, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza, perdón. Yo un clásico, voy a ir a las obviedades de la segunda emisión. Javier Amena tiene canciones muy bonitas de amor, y a mí me gusta la de... todas, no se crean, la de Esquemas Juveniles y la de... Bueno, se me puse muy nervioso. ¿Esa romántica sería Javier Amena? Javier Amena, sí, tiene unas de amor. Que está muy padre, ¿no? Porque, bueno, es una opción diferente, es una música entre electrónica, pop... Orientada al dance floor, es chilena. No sé cuál sería la referencia más cercana en México para quienes no conozcan a Javier Amena. Belanova al principio, primer disco, el cóctel. ¿Belanova cuando eran buenos? Sí, sí. O la nueva tipo Dulce Beat, pero bueno, es un rollo completamente diferente. ¿Y tú, Carlos? Ella solita creó un género. Okay. Yo ya se me ocurrió algo. De amor obsesivo, a Denver con... Cierto, lo que quieras. Chile. Lo que quieras, Denver, que es un tipo que dice que incluso es capaz de matar al papá de su novia por estar con ella. Así de obsesivo es el amor. Ah, muy bien. Muñeca rusa. Vi Muñeca Rusa, bueno, en lo que estamos esperando a que empiece la séptima temporada de Game of Thrones, que es lo único que importa en la vida, otra vez lo repito. Qué horror. Ahí sí no coincidimos. No puedo esperar a que empiece para que bostecemos Trejo y yo al unísono, porque... Paco ni la ha visto. Yo la veo, pero es increíble lo que tiene uno que hacer para no dormirse. O sea, a ver, ¿ya salieron los dragones? Ah, ¿ahora qué le pasó a la de la peluca larga? ¿Ahora qué le pasó al que quitaron para ponerlo de Aquaman? Pero bueno. Es que así le quería titular a mi sección. ¿Qué hacer mientras empieza Game of Thrones? Ok, bueno, vamos a... vas con tu sección. Pueden checar Muñeca Rusa, otra serie de Netflix. Se estrenó el 1 de febrero de 2019. Es de Natasha Lyonne o Lyonne, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, se trata de una antiheroína. Es este típico personaje bribón, pero carismático, como Ben de Rodríguez, como Rick de Rick y Morty, como el Peter Dinklage en Game of Thrones, precisamente. Estos personajes odiosos, pero que al terminas queriendo. Resulta que ella está metida, se muere, revive, está en un loop, ¿no? De vida y muerte. Uh-huh. Entonces tiene que descubrir, ella es programadora de videojuegos, entonces con esa experiencia de programadora de videojuegos debe saber qué elementos cambiar en la historia del día para morirse de una vez por todas, porque es una friega estarse muriendo diario y reviviendo acontecimientos que probablemente no son tan chidos, o no morirse, ¿no? Entonces, una sugerencia para pasar el primer capítulo, porque en verdad es muy complicado el primero, ¿no? O sea, te mete de lleno en la dinámica. Y ¿cómo pasaste al segundo? Es que creo que es muy recomendable la serie, pero le fallan algunos asuntos. Creo que no se sabe explicar la metodología, cómo funciona. El final me parece nefastísimo. Dicen que va a haber una segunda temporada. Me parece que estaría forzadísima en todo caso. Pues yo creo que cambian la jugada. Es como las de Game of Thrones, ¿no? ¿Por qué te parece raro? Hay un tema progresista con Muñeca Rusa, que es que su equipo de guionistas son 7 mujeres. Eso justamente iba a decir que también la recomendación que hice el martes, la de Sex Education, también es una serie que está creada por una mujer. Entonces me parece también esto muy bueno. Hay que destacarlo porque generalmente no hay muchas creadoras, por lo menos que estén al frente de proyectos en los medios de comunicación. Y son Netflix, oprimidas. Ajá. Y Netflix les ha dado la oportunidad de que sus proyectos sean vistos, ¿no? Y Sex Education es un triunfo total. Y no tanto así me parece Muñeca Rusa, pero chéquenla, de verdad, vale la pena. Es de esas, a lo mejor sí le tienes que echar ganas hay que echarle muchas ganas a los primeros 3 capítulos, sí. Luego ya le entiendes a la dinámica, luego dejas de entenderle otra vez al final, pero está buena y es una comedia. Como dato, Natasha Lyonne tiene una película que se llama Suburbios de Beverly Hills, que es como una indie de culto, ahí para que la chequen. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias a Luis, a Salvador en los controles. Luis, yo pondría hoy para la noche de motel o para la fila, pondría What's Going On de Marvin Gaye. Entonces nos vamos a despedir de este tentempié con la canción que nos sugiera Luis, que ya lo pusimos a sudar, a buscar en la computadora, pero a ver con cuál. Bueno, ¿no? También recuerden lj.mx, la jornada Aguascalientes, @Aldan, @Clonsurita, @MasterQ en Twitter. Yo soy Carlos Olvera en Instagram y Carlos Olvera Zurita en Facebook. Y pueden bajar el podcast por si apenas nos cacharon en el coche y les interesó. Arriba corazones, buenas noches. Adiós. Nos vemos el jueves, no hay programa el 19, hay Necaxa. Hay Necaxa, ¡fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.